28 años creo esta wea. La Pirilash, weón. Una canción de trance que se llama La Pirilash. Si ya dije que con chitumar. Sí, ay, ay, ay, ay, ay. Me gusta todo la magia. Si yo te pillo el culo parao, voy a mandarte la media cacha. Tu madre es pu. Y la tuya, chuche tu madre. Tu madre es pu. A pura limpieza. Tu madre es puta y maraca. Le gusta el pi, le gusta el pi, le gusta el pico parao. Tiene la con, tiene la con, tiene la con chata. Llena de pin, llena de pin, llena de pin, dejo largo. Toma huevo, lo chuche tu madre. Rojo es el pi. ¡El pico! Rojo es el pi. ¿Ya? ¿El piso encerado? Rojo es el pico de perro. Negra lazo, negra lazo, negra la zorra y pelúa. Teníelo, teníelo, teníelo, yo consigo. De tanta acá, de tanta acá, de tanta calla. Sí, ay, ay, ay, ay, ay. Me gusta todo la masa. Si yo te pillo el culo parao, voy a mandarte la media calla. Me está gustando esta weá. Pa' allá, pa' acá, pa' su lado, pa' su lado. Abre las piernas en el fondo, pasa la ra, pasa la ra, pasa la raja, versátil. Me duele el pi, me duele el pi, me duele el pico por cerdo, por una con, por una con, por una concha con sarna. Sopa de voto, chuche tu madre. Tenis las te, la goma. Tenis las te, las tejas caían. Tenis las tetas caía de tanta pa, de tanta pa, de tanta paja en la rusa. De una ca, de una ca, de una casa de nuevo. Llena de mo, llena de mo, llena de mo, que sos lindo. Sí, ay, ay, ay, ay, me gusta todo la masa. Si yo te pillo el culo parao, voy a mandarte la media casa. Tenis la zorra. Enchúfate, conchito. Tenis la zorra tan grande. Mi pico qué, mi pico qué, mi pico qué está nadando. Ya no se va, ya no se va, ya no se para. Con Viagra la mala jue, la mala jue, la mala juea que tengo. Toma huevo y lo chuche tu madre. Ay, rajachú. Ay, rajachú. ¡Te rajo, chuminga, tu concha! ¡Que para mí! ¡Que para mí! ¡Que para mí! ¡Cuerpo! ¡Tengo la juez! ¡Tengo la juez! ¡Tengo la juez! ¡Noticia en la pirila! ¡La pirila! ¡La pirila se acercará! ¡Sí, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Me gusta todo la masa! ¡Si yo te pillo el culo parao, voy a mandarte la media casa! ¡Sí, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Cantando la pirila! ¡Ya me dijo un día que se moría si no bailaba la cucaracha! Sí, ay, ay, ay, ay, ay, cantando la pirilacha. Me dijo un día que se moría si no bailaba la cucaracha. Sí, ay, ay, ay, ay, ay, me gusta todo la marcha. Si yo te pillo culo parao, voy a mandarte la media cacha. ¡Cacha! ¡Va a rentar el culo! Pero con cariño. ¡Eso le pintó la dulce! ¡Puta la agua! Voy a sacar carita, coche. Y te dan un condón, coche.